Siendo tan adolescentes, jamás imaginaron lo que su música causaría en Suecia y en otros lugares de Europa. Siendo todo esto una simple diversión, pasó a ser algo que marcaría a toda una generación. Esto es Desde las Tinieblas Radio. El capítulo de hoy se llama Old School Death Metal. Nihilis fue una banda sueca de death metal creada en 1987 por Nick Anderson y Alex Helly. El grupo se separó en 1989 cuando Johnny Hedlund lo abandonó para formar Unleashed. Los miembros restantes reformaron la banda bajo el nombre de Entombed. Los miembros de Nihilis fueron Lars Goran Petrov en voz, Nick Anderson batería, Leif Kuzner en guitarra, fallecido en junio de 2006, Johnny Hedlund en bajo, después formaría Unleashed, y Alex Helly en guitarra. Nihilis nunca grabó un álbum de larga duración antes de que se renombraran como Entombed, pero una colección de sus maquetas fue editada en el año 2005. La primera demo fue Premature Autopsy del año 88. Después vino Unleashed Remain de 89. Después vino Drowned en el 89, y de ese mismo tema sacaron un single. Después, como diría anteriormente, sacaron una recopilación en el año 2005. Ahora vamos con los temas, dos temas de Nihilis. El primero es Sentenced to Death y después Morbid Devourment. We'll be right back. estuvieron los dos temas de Nihilis, el parecido con Sepultura salta a la vista. Ellos eran fanáticos de ese grupo, siempre lo confirmaron. Ahora vámonos con... vamos a hablar de Entombed, que fue como pasaría a llamarse después Nihilis. Nihilis, cuando se cambió el nombre a Entombed, fueron después los precursores de este estilo. Aunque al principio de su carrera fue pionera junto a otras bandas como Carnage, Dismember, Edge of Sanity o Illich, del death metal escandinavo, a principios de los años 90 su sonido se amplió para incluir hardcore punk y otras influencias. La edición de su álbum Wolverine Blues supuso el nacimiento de un nuevo estilo musical que aunaba las voces culturales del death metal más clásico con ritmos más pegadizos y rockeros, dando así lugar al llamado death and roll. Tras la marcha de su baterista y uno de sus principales compositores, Nick Anderson, el cual decidió probar suerte en solitario con su nueva banda, The Helicopters. En este caso cambiando incluso de instrumento y pasando a ser cantante y guitarrista en su nuevo proyecto musical de estilo punk rock, alejándose bastante de su sonido con Entombed. La prolífica y exitosa carrera del combo sueco recibió un duro revés, pasando sus siguientes discográficos a ser bastante más mediocres que sus aclamados tres pioneros trabajos, The Hatpat, Clandestine y el ya nombrado Wolverine Blues. Vámonos con dos temas de Entombed del primer disco. El primero se llama Left Hand Pad y el segundo Premature Autopsy. Take the wind, turn my will, need my death. Y ahora vamos con Dismember. Este debe ser uno de los mejores discos del old school death metal. Esto es del año 93, Indecent and Obscene. El tema Fleshlet y después Soul Devourer. Oh, Vamos a hablar de otra banda sueca llamada Alice, que fue formada por Jenny Hedlund después de su salida de Nihilist. No eran muy técnicos, sin embargo son considerados una de las mejores bandas de la old school del death metal sueco. Mantuvieron la misma alineación hasta el lanzamiento de Warrior, lanzado en 1995. A finales del año 80, Jenny Hedlund graba con Nihilist su segunda demo, Only Threat Remain, junto con miembros de Entombed. Jenny se separa de Nihilist porque quería ser la voz principal y Nihilist ya contaban con Lars Goran Petrov. Nihilist pasa a convertirse en Entombed, entonces inmediatamente Jenny Hedlund decide hacer su propio grupo. Este sería Unleash. Ahora, siguiendo con la música, vamos con dos temas del Leech, del disco de 1993, el Across the Open Sea. El primero es To Asgard We Fly y I Am God. Dream. Eso fue Alditch con dos temas. Un sonido simple pero directo. Ahora vamos con dos bandas más del Old School Death Metal de Suecia. Dos de las más oscuras. Primero vamos con Grave y el tema You'll Never See. Y después de los grandes Hypocrisy, la banda del señor Peter Tangren con Impotent God. Ahí estuvieron esos dos temas de Grey, primero You'll Never See, y después Hypocrisy, Impotent God. Y bueno amigos, esto fue la primera parte del capítulo Old School Death Metal. El otro capítulo será la segunda parte y hablaremos de las bandas que se influenciaron por este estilo en Finlandia e Inglaterra. Recuerden también que cada tema que vayamos programando iremos subiendo el disco al blog, así que visiten periódicamente serparalamuerte.blogspot.com. Yo soy Gonzalo, nos vemos en otra oportunidad.